Cuentan también que una vez al año, en la laguna de Guatavita, los indígenas ofrecían sacrificios a sus dioses en los cuales reunían un gran número de joyas y tesoros para ser llevados hasta la mitad de la laguna por el cacique, que solo estaba cubierto por una capa de oro. Según la historia, este era el cacique dorado, quien tiraría todo el tesoro al agua.